Escuchame una cosa, Carlos. Estuvimos haciendo cuentas. Viste que ayer se conoció esto de la canasta básica, precios mayoristas, Arasa, y da que 30.000 pesos necesita una familia para no ser pobre. Para no ser pobre. Explícame cómo hacen, porque a mí no me cierran los números ni por casualidad. ¿Cómo hacen qué? Para que con 30.000 pesos te alcance, que cuatro personas... Ah, bueno, no, eso es otra historia. Lo que pasa que no ser pobre significa, desde el punto de vista de la nomenclatura del INDEC, que supuestamente te alcanza para comer. Es decir, cubrís una canasta básica alimentaria y un poquito más, los viajes, es decir, es muy... Por eso se habla de canasta básica. ¿No? Bueno, habían hecho una cuenta que daba 120 pesos por día para comer. No sé cuál era el cálculo, pero el resultado era 120 pesos por día para comer para cuatro personas. Que también es como milagroso. O es una porquería de dieta absoluta, porque yo que, y todos nosotros que... Deben ser las dos cosas. Sí, claro, pues hacemos todas las compras y sabemos que es imposible tener una buena alimentación con 120 pesos para cuatro personas. De cualquier manera... Como es un índice, digamos, estable, de cualquier manera el dato más relevante es cuánto aumentó la canasta básica alimentaria. En un año aumentó 61,7 y la canasta básica total 61,1. Entonces, si vos tomás simplemente cuántos son los aumentos salariales que en un año han tenido esos sectores, que generalmente se supone que son los que tienen los trabajos menos calificados, y por lo tanto los que tienen menores recomposiciones salariales, pero supongamos que en promedio hayan tenido una recomposición salarial del 30% y la canasta básica le aumentó el doble. Ese es el dato fundamental que marca el nivel de empobrecimiento, digamos, de el sector más bajo de la escala, de los sectores más bajos de la escala, y que efectivamente cada vez están más lejos de poder cubrir en realidad las necesidades básicas, ¿no? Pero suponiendo que el sistema es homogéneo, el dato, insisto, relevante es, en un año, esa canasta aumentó más del 60%, 61 y pico%. No hay salario que lo haya acompañado, por lo tanto, no hay ninguna duda que el deterioro de la situación de ese amplio sector de ciudadanía alcanzado por esta medición, su situación empeoró de manera drástica. Y olvídate, Carlos, de los trabajadores informales, porque si entre los formales... Claro. Entre los formales, casi... Que yo me acuerde, solamente los aceiteros pasaron el 60%, o sea, un gremio solo, ni siquiera transporte. Después los formales, ponele que han tenido 30, 35, 40, por ahí alguno... Pero parto de ahí, claro. Y los informales, es más difícil nada. De medir porque no hay datos. Claro. Pero uno siempre supone que van por detrás, claro. Porque si fuera más barato para los empleadores tener trabajadores formales, tendrían trabajadores formales y no informales. Uh-huh. Así que efectivamente debe ser más complicada la situación del sector de la economía informal, es así. Bueno, pero cuando cruzás este dato con el de que el 51% de los pibes son pobres, creo que la información se vuelve consistente, ¿no es cierto? Porque los pibes son pobres porque viven en hogares que no alcanzan a tener estos niveles de ingresos. Sí, el tema es qué se hace con eso, ¿no? A ver cómo salimos. Hola, ¿me escuchás, Carlos? Me escucho mal. El tema es qué se hace con eso. El tema es, bien, estamos acá, ¿qué hacemos? Bueno, lo que se hace es que hay que cambiar las reglas y hay que apuntar a que haya recomposiciones salariales que le ganen a la inflación. No hay otra manera de hacerlo. Lo otro sería magia. Pero eso, desde luego, lo tiene que hacer un gobierno de otro tipo, un gobierno que tenga otras prioridades, que crea en otras políticas. Difícilmente lo pueda hacer este gobierno. Esto, aunque nos duela, es así. Es decir, la Argentina necesita salir de esta situación y cambiar la tendencia del deterioro creciente a un sistema donde primero dejes de perder, dejes de deteriorarte y a partir de ahí empieces a mejorar. Mira, hay que revertir la tendencia. Estoy leyendo en María Press, que es una página que te da todos puntos de posibles entrevistas y cosas que se quieren dar a conocer en el mundo de la política, y hay un especial para la Alameda, de prensa de la Alameda, que dice que en Corrientes la mitad de la población está bajo la línea de la pobreza. Siete de cada 10 nenes son pobres. Claro. Te dan ganas de llorar. Pero si la estadística nacional, la estadística nacional dice 51,7, creo que era el número, que no, bueno, lo dio la UCA, ¿no? Los chicos de la Argentina son pobres. Sí. Ahora, cuando uno dice eso, además tiene que estar pensando lo que eso significa en términos de futuro, porque cuando vos decís que la mitad de los chicos de la Argentina son pobres, estás diciendo que comen mal, que tienen una atención sanitaria deficiente, que seguramente no reciben las vacunas que tienen que recibir, que seguramente tienen problemas de aprendizaje, porque si comen mal y demás, eso luego se refleja en el aprendizaje, en que a muchos los tienen que mandar a trabajar porque necesitan reforzar los ingresos y dejan de ir al cole, y entonces se van convirtiendo en personas que ya arrancan con una desventaja notable en relación al futuro. Hablando de esto justamente, hoy a las 4 de la tarde el INDEC va a dar a conocer todos los informes con respecto a trabajo, así que hay que estar atentos con eso. Sí, también ayer dieron el de precios mayoristas, que merece un parrafito nada más, 4,9 en mayo, con algunas cosas para mirar, porque van a repercutir indudablemente en los precios luego minoristas. Petróleo crudo y gas, 11% variación mensual. Pero y si mirás rubros para ver también qué pasó, mirá, en los rubros anualizados, los precios mayoristas, productos agropecuarios, en el año, 74,6. Sustancias y productos químicos, 79,3. Vehículos automotores, carrocerías y repuestos, 83,9. Energía eléctrica, 78,4. Productos importados, 74,5. Anualizado. Sí, esos son los mayoristas. Eso no se traslada mecánica y linealmente a los precios minoristas. Sin duda que alguna incidencia tiene. Y esto marca la persistencia de la inflación y de que este deterioro de los ingresos frente a los precios tiene toda la posibilidades ciertas de que mientras no haya cambio de la política seguirá en el mismo rumbo, ¿no? Acá hay un oyente que participa desde las redes y dice: buen día, en esas 30 lucas no incluyen alquiler, me imagino. Vivo sola, soy profesora de inglés, me mato laburando en colegios, dando clases en empresas y particulares. Tengo de ingresos fijos unos 40.000 pesos. Solo de alquiler pago 17.000. Más, claro. Impuestos, Morphy, la prepaga que le sale 3.500 y que el mes que viene le aumenta un 17%. Dice, es que no incluye el alquiler, es la canasta de pobreza. Es por eso dije, la comida y poca cosa más. Sí, acá lo firma Carolina, esto quiero darle crédito. Pero Carolina tiene razón. Por eso yo dije que más que ponernos a discutir el tema este de para qué alcanzan 30.000 pesos, yo me detuve en marcar cuánto había variado en un año el índice oficial y comparado con los salarios, cuánto entonces se había deteriorado la situación de las personas, la ciudadanía que tiene esos niveles de ingresos. Carlos, yo tengo aquí delante, entre las 27 páginas de la plataforma programática del Frente de Todos... Yo también lo tengo aquí adelante. Bien. hay una frasecita, mirá, a ver si tenemos lo mismo. Hay una frase, no sé vos, pero yo no recuerdo así de memoria que esto se haya puesto en una plataforma, no sé, las últimas décadas. Hay un punto que dice, comer es un derecho, no es un privilegio. Comer es un derecho. Dice, comer es un derecho. Yo no recuerdo una plataforma que haya tenido la necesidad de incluir esto, porque si uno pone esto, es por algo, a eso me refiero. Comer siempre es un derecho. Si vos no lo ponés, quiere decir que eso en la Argentina estaba más o menos resuelto. Evidentemente no, ahora. No, pero también dice otra cosa, en la misma línea, aunque con más amplitud, empieza diciendo, el Estado es el garante indispensable de los derechos de la ciudadanía, ocupando el centro de la escena para el bienestar de la sociedad a partir de la producción de bienes y servicios públicos. Esto es particularmente relevante en un contexto de inestabilidad económica, deterioro de la situación social y extrema fragilidad institucional. Carlos, es un documento que todos los periodistas y quienes forman parte de la plataforma política de todos lo ya tienen acceso y supongo que estará abierto. Vamos a tener tiempo de hablar mucho de todo esto porque alrededor de esto se va a seguir discutiendo, pero francamente el inicio de este debate de que empecemos a hablar de propuestas y dejemos de hablar de nombres propios y asumamos que estamos planteando la confrontación de dos modelos de país. Te despido con un mimo divino. Heller, te necesitamos en la función pública. Pocos economistas tienen tu ideal y tu conocimiento de la realidad. ¿Aceptarías un cargo en el nuevo gabinete Fernández Fernández? Te banco fuerte. Esto lo firma Raquel de Bursaco. Dale, Raquel, grande. Beso enorme. Una firma. Beso, Carlos, gracias. Un beso. Carlos Heller.